Bueno, ya llegué. Ahora sí vamos a ver. Ahora sí voy a hacer un episodio bien. Porque la vez pasada que lo hice, obviamente no tengo la grabación, pero dejo de grabar como la media hora y pues yo hablando como por ahí 2 horas. Dije, ya terminé el episodio 6. Bravo por mí. Soy un campeón. Y que me doy cuenta, nada más grabo media hora. Bravo. Bravo. Bravo por mí. Pero bueno. Este episodio también va a ser sobre Slowly, entonces ya verán lo divertido que va a ser, ¿no? Y de hecho, ahorita les tengo que contar que en la clase, de nada más una clase, hice 2 hojas de apuntes de puras tonterías que ocurrieron en la clase. Entonces ya sabrán, ¿no? Entonces, aquí tengo mis papelitos. Tengo como 4 porque también lo hice esta semana ya para... Ya para no tener que hacer otro episodio, porque la verdad es como que quiero hacerle a ver como un episodio por semana. Entonces en total van a ser como 11 o 12, ¿no? Porque ya ven, ¿no? No hay semana 11 bis, pero o si se les ocurre hacer semana 11 bis. Entonces yo ya estoy prevenido y Bueno, entonces como le estaba diciendo... Sí. Entonces vamos a empezar. A ver, creo que no sé, lo tengo en ordenado. El 13 de junio, que fue el martes que acaba de transcurrir. Y tengo del 15 de junio de esta semana, la semana 6, creo. Que es la semana 6. Si me equivoco, pues ya que, ¿no? Entonces, ahorita voy a estar en paz porque Gumaro no está. Entonces, pues, viva. Viva piñata y la fiesta, ¿no? Entonces... ¿Qué les iba a decir? Ah, sí, que Pam me cae mal, ¿verdad? Sí, me cae mal Pam. Pam. Ahora le vamos a decir Pam, porque no se merece que le digamos así. Entonces, pues por eso. Entonces le vamos a decir Pam. Pam. Entonces ya no se va a confundir con Pam, ¿no? Y estoy buscando... Estoy buscando... La salvación de Jesucristo. Vamos a ir. Bueno, sí también, pero... Ay, yo tenía ropa sucia. Que acabo de lavar. Bueno, son 2 cosas. 2 cosas que no les voy a decir. ¡Ja! ¡Ja! Ah, no, tengo otra bolsa. ¿Cómo que tengo otra bolsa? ¿Por qué tengo tantas bolsas? Ah, es que esto es de... Esto es de... No sé, no tengo idea. Bueno, hoy voy a intentar... Ahorita voy a hacer cosas, ¿no? Entonces, aquí tengo mis apuntes. Este va a ser el chiste de este episodio. Voy a desactivar la función de omitir silencio porque ahorita no está activada. Porque ahorita está desactivada. Ahorita está activada la función. La voy a desactivar para que se den cuenta las pausas que hace Slowly y lo frustrante que es esperarla a que piense, reflexione las cosas que está diciendo y ya las diga, ¿no? Entonces es muy importante. Ahorita no lo voy a desactivar porque les voy a contar ese plan. Ahorita es viernes, ¿no? Entonces voy a acomodar mi ropa y así. Y después voy a hacer la ya de Slowly. La voy a terminar. Pero obviamente no vamos a salir más porque pues, no quisiste ayudar. Entonces yo voy a estudiar entonces. El resto de la semana, la próxima semana, me la voy a pasar estudiando. Así que no vamos a salir. Espero que Camilo pueda salir contigo, pero si no... Pues es tu maldición, ¿no? Que te echó tu mamá hace 25 trillones de años. Como si fuera la bruja Zulema. La señora Nicolás le puso la maldición a Mexli de que nunca iba a ser feliz. Nunca iba a encontrar al hombre ideal. Nunca iba a ver lo que quería en los restaurantes. Nunca la iban a tratar bien. Y nunca le iba a gustar a alguien. Si acaso a nadie, pero pues nadie es nadie, ¿verdad? Entonces, no nos importa si le gusta a nadie. Se le gusta a nadie Mexli, ¿verdad? Entonces, pues, pobrecita, ¿no? Entonces, ahorita voy a hacer eso y después voy a hacer la guía de Slowly. Si para ese momento no he terminado, ya terminé y no he terminado este audio, pues lo voy a tener que parar. Yo tengo que estudiar historia de la lingüística y ahí no me dejan sacar guía, ¿verdad? Entonces, aunque no creo que tome mucho tiempo eso. Que no creo que termine antes el audio, terminar la guía, ¿no? Entonces, pues, lamentablemente, así son las cosas. Entonces vamos a empezar con... Había contado muchas cosas. Ah, les iba a decir. Les iba a contar. Hagan de cuenta que yo empecé a grabar. Creo que fui el miércoles, creo que iba a grabar un episodio, pero estaba, hubo un conflicto porque estaba llueve, llueve, como que el clima no se decidía, entonces como que estaba lloviendo a ratos, entonces así como que, y mi abuelita estaba dormida, ¿no? Abu estaba dormida, y ni modo que estar hablando y con ustedes, porque tengo que hacer mi audio y mi abu bien dormida. Bueno, lo más probable es que no se haya despertado, porque ella cuando le agarre el sueño, se le agarre el sueño. Porque si recuerdan, Mexley y Yasmín, la otra vez hicimos videollamada, ¿no? Y hasta le dije a Mexley, no grites, no grites, porque mi abu va a escuchar y ella está dormida. Bueno, nos hicimos jajaja, jejeje, y total que cuando terminamos la videollamada, ella estaba roncando. Pues, sí, tiene un sueño muy pesado, afortunadamente, pero hablé y hablé y teniendo la confianza de que no va a despertarse, ¿no? O sea, tan presente e íntegra, que no viene de Oriente. Bueno, y ya, porque no viene de Oriente, como otras señoras, tan sordas, y luego dicen, ay, no es de Oriente. Ahí dijo que de oyente. Ah, no, pues bravo, ¿no? ¿Quién sabe? Yo no conozco a una señora rara así, que diga, confunda con Oriente y oyente, ¿no? Pero bueno. Entonces, ya, vamos a ir al grano. Vamos a ir al grano, porque ya me estoy tardando en decirles eso. El 13 de junio, fue martes, ¿verdad? Del 2017. De hecho, lo que les voy a contar es mayoritariamente del 13 de junio, porque el 15 casi no pasó nada, de hecho, ¿eh? Fue así como que yo quería hacer mucho contenido sobre Slowly esta semana, pero la verdad es que, no, pues está bien que no haya pasado muchas cosas. O sea, yo sé que es la temporada de Slowly, pero tampoco es como todos los episodios voy a hablar de sobre Slowly, ¿no? Yo creo que es mejor hablar de otras cosas, ¿sí? No sé, ustedes díganme de qué hablo. Es que yo ya no tengo mucho que hablar porque ya me hice el audio de 30 horas. Día, algún día, se los juro. Yo espero que las próximas vacaciones, ya cuando regrese, no, pero por lo pronto no. Lamentablemente, así va a ser el orden. Esta es la temporada 3, pero en realidad es la 2. Y la otra va a ser la 3, pero en realidad va a ser la 2. La otra es la 2, pero en realidad es la 3, ¿no? Entonces, pues sí, tiene mucho. Entonces, pues sí, pues ya que, pues apuchúguenle, como ustedes dirían. Yo me acuerdo de la primera vez que hice lo de que escuché eso, esa expresión, no, pues apechúgale. Y lo escuché ya ven que les dije que algunas veces mi abu luego se pone a ver sus programas del 13, del 2, luego se pone a ver La Rosa de Guadalupe, ¿no? Pero es muy esporádico cuando hace eso, pero siempre en esas ocasiones es cuando hay temas así como muy tabú o algo así, y entonces como que me dejan medio marcado, pero la verdad es que no me importa. Yo espero ya terminar la universidad muy pronto, darme de esas mañas de andar por favor. No, ¿verdad? Pero ah, les iba a decir algo bien chistoso, que ya ven que yo soy que no viene de Oriente, viene como del otro lado del mundo, donde se supone que no sé si hay gente de ese. Ay, no, o sea, ustedes son unas maleducadas compradas con sus. No, la verdad es que pues no, o sea, tampoco, pero la otra vez me di cuenta que los camiones sí son más decentes. Sí vi que hasta, ajá, hasta los papeles. Me tapaste mis temas de conversación ya. Bueno, entonces les estaba diciendo, ah, sí, que el camión estaba bien decente aquí, la otra vez me di cuenta, hasta colchonaditos los asientos, obviamente cuesta más caro, ¿no? Pero cuesta más, pero la verdad es que para mí no es como que cause gran efecto en mí, pero sí, ¿no? ¿Y qué más les iba a decir? La verdad es que no es como que cause gran efecto en mí. Y sí, nada más es lavado, ¿verdad? Nivel, ya. Bajo o medio. Bajo son dos cuadritos. Bueno, no importa. Ajá, entonces sí me acordé, sí. Sí, ¿no? Y ahí todos los asientos, todos feos de metal. El chofer bien chaca, ¿no? Sí, todo bien naco. Y la gente, pues parece que te va a saltar en cualquier momento, ¿no? Pero no me pasó nada. Hasta ahorita, afortunadamente. Pero yo no sé por qué estaba diciendo esto, pero la verdad, pero bueno. Ah, sí, les iba a contar un dato curioso, pero la verdad es que no quiero decirlo. No, es el momento. Es que la verdad es que iba a poner un episodio dedicado a eso, pero la verdad es que ya me dejó saber, entonces pues tampoco quiero contando mis traumas, ¿no? Cuando pide. Ah, no, es que sí les dije que iba a ser un episodio, pero no, ese va a ser el próximo. Espero, porque la otra vez me contó Mexley sobre hashtag maldita genialita, y fue así de, órale, no sabía. Una burguesa también iba a la UAMS Iztapalapa. ¿Quién sabe si se trauma? Yo creo que se sabe de traumado porque siempre que alguien que no es de Oriente va, pues se trauma, ¿no? La verdad es que la corona sí está fea, entonces sí está horrible para mí. Pero bueno, eso era. Eso era antes. Ahora ya me acostumbré, ¿no? A que la gente sea de lo peor. También uno tiene que ser de lo peor, ¿no? Si no avanza. Ahora sí que el que tranza no avanza. Y no sé por qué estoy diciendo otra vez esto. Bueno, entonces yo creo que ya les voy a desactivar el silencio. Digo, desactivar la opción de omitir el silencio, porque es muy importante para que ustedes se den cuenta de las pausas que hace Slowly cada vez que habla, ¿no? Ajá, que hace Slowly cada vez que habla. Y van a ver que es verdad. Y van a ver que es verdad. Sí, que es verdad. Todo 100% verificado. The Barheit. Un sobite, un sofort. Ajá, entonces, pero primero les voy a contar qué día es. A 13 de junio. 13 de junio, hice algo mal el 13 de junio. Ah, sí, el 13 de junio, se me olvidó mi cochino. ¿Dónde está el par? Necesito un par. Sí, no, pero, esa ocasión fue como le dije a Jasmine la otra vez cuando esta Mexli guiñó, así de manera, así súper bien, sin que se le deformara toda la cara. Esa ocasión fue legendaria, fue ancestral, que se me olvidó la ecotilla. Porque yo siempre pongo un recordatorio, así un papel, ahí que siempre me esté recordando que me tengo que llevar la ecotilla, ¿no? Bueno, sí puse ese recordatorio, pero hagan de cuenta que ese recordatorio está en mi childa o eso, y ya cuando me llevo la ecotella, ya lo quito, el papel, ¿no? Porque para qué lo quiero andar paseando, ¿no? Y lo pongo en la cama, ¿no? Lo pongo en mi cama para que cuando yo llegue, lo primero que haga sea guardar mis llaves, porque pues, si no las pierdo, y ya valió todo mi trimestre. Estoy teniendo cosas. Y ya, ¿no? Entonces, ya nada. Es que no me dejan concentrar. Y ya, ¿no? O sea, lo vuelvo a poner en la cosa. Y ya al día siguiente está el recordatorio. Y pues no se me olvida que me tengo que llevar mi cosa, ¿no? Mi cotella. Bueno, resulta que sí estaba el recordatorio. Y hagan de cuenta que cuando yo me voy. Porque fue una ocasión legendaria, les digo. Hagan de cuenta que quité el papel, ¿no? Porque dije, sí, voy a quitar el papel, lo voy a dejar en la cama. Y ya es así como que, bueno, ya después, que yo voy a dejar en la cama y voy por mi ecotella, ¿no? Me la voy a llevar, ¿no? Pero en ese momento dejé el papel en la cama y me ando del baño. Vamos al baño. Y ya fuimos al baño. Yo fui al baño. Y ya, ¿no? Se me olvidó. Se me olvidó que tenía que llevarme la ecotella, ¿no? Y ya, ¿no? Y entonces, yo siempre antes de que salga, checo todas mis cosas. Que si tengo mi llave, mi mochilita del Max Steel, que si esto, que si lo otro, ¿no? Sí, chequé todo, ¿no? Y lo más patético fue que dije, ay, es que siento que se me está olvidando algo, pero no sé qué. O sea, yo ya había checado, sí, están mis llaves, sí está mi mochilita, sí tengo mi boleto del metro, sí tengo esto, sí tengo aquello, pero siento que sí tenía todos mis útiles, mis plumas, todo. Sentía que se me olvidaba algo, de verdad, algo se me está olvidando. Y dije, bueno, pues ya qué, ¿no? No sé qué es eso que se me está olvidando. Me fui. Ya cuando llegué allá al Metro Guami, ya fue por eso tengo tantas. Carajo, por 3.400 trillones de veces. Y ya, ¿no? Entonces, sí fue una cosa legendaria. Se me olvidó mi eso. Y ya fue así. Tenías que ser, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces pues, fue así una ocasión súper decepcionante, súper así, y ya, ¿no? Entonces, pues ¿qué iba a hacer? Pues nada, y ya, ¿qué le hacía? Y modo de regresarme, ¿no? Sí, no, entonces fue así de... ¡Qué mala onda! Bueno, entonces ya les voy a contar. Entonces ya llegué a la escuela... Y ya fue así, no, es que el kiosco abre hasta las 8. Bueno, entonces, no sé por qué, bueno, o sea, sí sé por qué. O sea, Hawaii empieza como que su clase algo tarde, como 8:15, 8:20, ya que haya como que más personas. Y Y pues me he estado yendo tarde de la casa de mi abu, ¿no? Porque es así como que me levanto al cuarto para las 7 y salgo, hagan de cuenta, como que a las 7 y cuarto, 7:20, ya de plano, si me tardo la eternidad, 7:30, ¿no? Y de todos modos estoy a tiempo porque, pues, o sea, Hawái es que empieza tarde y aparte pues nunca tiene nada relevante que decir, ¿no? Entonces luego se pone a ver artículos de periódico. Y hasta hace sus recortes, ¿no? Hoy les traje una noticia. Ah, y ese día fue el de la noticia, ¿no? Entonces fui, ya me compré, dieron las 8, ya me compré una botella de agua por 5 pesos. Y ya fue así, ah, bueno, está bien, ¿no? Ya me compré mi botella. Mi botella, y todavía no tenía el sándwich blanco, entonces nada más me compré mi botella, ¿no? Entonces ya iba al rato, ¿no? Por las otras cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya fue así, pues ahora qué hago. Y ya, ¿no? Entonces vi que Hawaii, que estaba en el salón, ¿no? Pero estaba solita y ni modo de yo llegar. Y ya, ¿no? Así como fan por su casa, que llega y no hace nada, ¿no? No, y aparte, pues súper awkward la situación, porque pues no, que no quiere estar ahí solito con Hawaii, ¿no? Pues no, o sea, ese no era mi plan, de verdad. Ya, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vas a hacer? No, pues no entré al salón y pues ya, pues como que va, bueno, no vas a entrar, está bien, ya, luego no reclames de que ya no es la clase. Y yo así, no voy a reclamar, ¿por qué? Porque iba a reclamar. Seguramente no va a decir nada relevante, como siempre. ¿Para qué, no? Y entonces ya fue así como que. Ah, sí, bueno, entonces ya fui por mi botella de agua, ¿no? Al kiosco, de todo bien, todo. Feliz, y ya, ¿no? Y fui al baño otra vez, ¿no? Porque no, ¿no? Ya fui al baño, fui, regresé, fui al R, ¿no? Entonces, pues sí, pues me tardé, ¿no? Pero pues todavía llegué, eran las 7 y cuarto, y pues todavía no te empezaba la clase, ¿no? Pero ya habían llegado como otras dos personas, y entonces, pues estabas ahí, Hawaii, ¿no? Siguiendo. Estaba viendo su periódico, ¿no? Seguía viendo su periódico. Y así, no, pues está bien, ¿no? Que siga viendo su periódico. Y yo así, bueno. Esto le tengo que hacer una pregunta a Mixly de lingüística. Bueno, en general, ¿no? O sea, quiero saber si ustedes encuentran una diferencia, alguna diferencia de significado en lo que sería a pesar de y a pesar de que. Hay dos palabras en alemán, significan así, pero son dos palabras y dice el profesor que la diferencia es muy relevante. O sea, sí me convence de que son dos palabras diferentes, que tienen sus diferencias de característica, pero su traducción está mal, ¿no? Entonces, o sea, como que su traducción no me convence como para decir, ah, sí, son dos palabras y esta tiene ciertas consecuencias y esta también, ¿no? O sea, esta se distingue de esta porque esto, esto y esto, ¿no? Pero no me convenció su traducción de que. No, pues es que este significa a pesar de y el otro significa a pesar de que. Pues a mí no me convence. De todos modos, creo que le voy a preguntar en la Liga de Escuelas, pero o sea, pues, no, ¿para qué quiero la opinión de Ross, ¿no? Entonces, Ah, ya, entonces ya les iba a contar. Ah, ya, bueno, entonces ya era clase, ¿no? Ya empezó la clase. Bien, feliz, lentos. Y ya, ¿no? Entonces, como Hawaii se le acabaron los temas de conversación, tópicos de lingüística 3, dijo: no, pues. No, pues La otra vez ahorita estaba viendo el periódico y encontré un artículo que se me. Bueno, encontré un artículo que se me hizo muy interesante sobre el genoma humano. Obviamente, sé que esto no tiene nada que ver con lingüística. Pues ya tengo temas de conversación, ¿no? Entonces, compréndame. Y entonces ya fue así de. Pues pobre, ¿no? Pues pobre, ya ni sabe qué hacer. Entonces, sí. Y entonces ya, ¿no? Pues yo estaba jugando Cookie Run. Tenía que juntar mis joyas místicas para el Cookie Run para que me diera un diamante en Ice Schlüssel. ¿Qué? ¿Schlüssel? Una llave de cofre de diamante brillante, algo así, ¿no? Bueno, ese cofre que vale 3000 joyas, te vienen muchas cosas, Epic, te vienen Heiltränke. ¿Tränke? No, les viene Heiltränke, les viene otra. Les viene Krafttränke. Las pociones de espíritu con las que pueden mejorar las galletas, bueno, no importa eso. Entonces, estaba jugando Cookie Run, ¿no? Y entonces yo tengo una compañera, yo creo que ya les comenté que tengo una compañera que también está inscrita en la UEA. Y ya no, entonces también toma clases y somos amigos y todo, ¿no? Entonces le vamos a poner nombre. Decidí. Voy. Yeah. Y ya no. Entonces ya tomamos clase. Digo, es ella es impuntual, ¿no? Pero obviamente no tanto como Mexi, ¿no? Ella no es luz, ¿no? Pero. No, obviamente, o sea, ella es impuntual cuando se trata de las clases. Regularmente si es de. Si comienza a las 8 o a las 10, sí es medio impuntual. Pero si comienza a las 8, sí llega como a las 9. Pero si comienza como a las 10, llega como a 10 y media, ¿no? Pero si se ve, si se queda de ver con unos amigos, pues obviamente ella llega puntual, ¿no? Ella no es luce como Mexi. Pues quién sabe qué tanto hace que siempre llegue. Yo creo que por eso tampoco quiero salir. Pues es muy impuntual. Pues pobre, ¿no? O sea, si fuera puntual, pues chance, ¿no? Saldríamos una vez a la semana, pero no, o sea. A mí ya me decepcionó, ¿no? Que también por eso arroz ya tampoco. Ya, luego se harta de ella. Ay, sí, no, pobrecita Mexley, ¿eh? Otra de las maldiciones que le echó su mamá. Nunca vas a llegar puntual a donde tienes que ir y vas a ser un fracaso en lo que quieras hacer. Pues ya ven qué pasó con derecho, ¿verdad? Entonces, pues bueno. Ay, de verdad, yo creo que la mamá. Yo creo que la señora Nicolás en realidad nada más tiene N-1 hijos. Y entonces ese menos uno es Mexley. Y no te has preguntado, Mexley, si eres adoptada. Ay, yo hablando de esto. No, no sé. Yo creo digo que sí, ¿no? Porque anda con la señora Nicolás, ¿no? Pero la señora Nicolás. Ay, qué bonito. La señora Nicolás. Qué bueno que es Nicolás. Qué bueno. Yo pensé que era Hernández, la señora Hernández. Yo pensé que Hernández era el apellido materno. No, pero qué bueno que es Nicolás. Qué bueno que es Nicolás. Yo pensé que eras Nicolás Hernández, yo no sé por qué, pero ya viste. Ah, no, soy Hernández Nicolás. Ah, qué bueno. Ay, qué bueno. ¿Qué quería decirle la señora Nicolás? No sé por qué. Se me hace más bonito decirle señora Nicolás, ¿no? Que señora Hernández. Porque Hernández es muy común, ¿no? Y bueno, también es algo también común que los nombres también tengan como función de apellidos. Pero no es tan común como que Hernández y Rodríguez y así. Y otra vez me estoy desviando del tema. Bueno, ya. Entonces tuvimos clase con Hawaiik. Pianta llegó como una hora después, algo así. Yo estaba jugando Cookie Run, bien tranquilo. Y entonces llega Pianta. ¿Y Pianta qué hace? Pianta, hagan de cuenta que una loser. No, Mexley es la loser. La lucera impuntual que nadie quiere salir. Bueno, resulta que acabo de descubrir que siempre puedo le tierra a Mex. Bueno, de hecho, en el audio de los 90 horas hago eso. Y Yasmina así de, no, por favor. No X favor. Yo no sé qué quiere decir con eso de no X favor. Yo creo que está multiplicando, ¿no? No, por favor, es igual a. Entonces yo creo que quiere que le diga, ah, bueno, no, por favor, es igual a no favor, ¿no? Porque es multiplicación, nada más que los pones entre paréntesis, el no y el favor, entonces no X favor. Y así, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les digo? Pues sí. Sí está intensa la cosa con no X favor, ¿no? Entonces, pues, bueno, ya terminé con la ropa. Ah, bueno, entonces yo estaba jugando Cookie Run y en eso llega Pianta. Entonces, Pianta, como llegó tarde, le dije, ¡oh! ¡Ay, qué milagro! Que se apare. Ahora sí en voz medio bajita, ¿no? Así, ¡ay, qué milagro! ¡Qué bueno que te aparezca! Y ya no. Uh-huh. Y ya no. Entonces pues, así como, bueno, esto es una loser. Y ya no le dije. Bueno, pues No, esto no es una loser. Mexley es la loser. ¿Qué es lo que es un loser? Ah, no, esto está limpio. Y ya le digo, ay, qué milagro. Dice, cállate, déjame en paz, ¿no? Pero obviamente más dulce, ¿no? No, un cállate como arroz. Sí, es como un cállate. No, bueno, no me sale, ¿no? Pero es así un cállate muy dulce, ¿no? Porque pues tiene la voz dulce, ¿no? Así como tosca y grave, como la de arroz. Así, no, qué horror. Sí, toda tosca y grave, no, es dulce. Dulce como. ¿Cómo que podría ser dulce? ¿Qué tan dulce? Dulce como un helado gourmet doble de triple chocolate de la Santa Clara. Que cuesta, creo que, 85 pesos, algo así. Ay, pero está bien rico, la verdad, sí vale la pena, pero no, sí está caro, ¿eh? Sí, no tampoco. Yo creo que con unos 70 pesos, sí. Ya, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Pues sí, no, está bien, está padre. Está bien, está padre que. Está bien, está padre que. Nada, nada está bien, nada está padre en esta vida. Todo vale más. Voy a ver si ya de una vez me llevo todo. Pues sí, no, ya me llevo todo. Ya, mandemos por un tubo la vida. ¿A poco no? No, no sería mejor eso y ya deshacernos de todas nuestras pertenencias. Ya no sé de esto que estoy hablando de nuevo. Qué raro. Qué raro que ya no sepa. Qué raro, ¿no? Entonces, pues bueno. Ah, aquí están los otros. Ah, no, es que estoy sacando cuatro cabezas. Ah, sí. Ah, bueno. Entonces necesito como muchos, ¿verdad? Entonces necesito como muchos porque ya son tan pocos. ¿Y qué más? No traía otra bolsa. No, pero es la de los desodorantes. No, no, no, no, no, no. No, no, es que eran 21. Sí, porque era 7x3. Sí, llegaron 21. O a lo mejor están en la ropa sucia. Ah, no, es que están colgados, ¿verdad? No, mejor hago eso mañana. O ahorita. Guardato. Es que también necesito hacer mi selección. Pues, bueno, no importa. Entonces, pues, entonces vamos a continuar con lo que te iba a decir. Entonces ya llegó Pianta. Pianta, ¿no? La amiga impuntual. Yo dije, ¡ay, qué milagro! Que ya llegaste, ¿no? Ya fue así de. ¡Hola, silencio! Bueno, perdón. Perdón por molestar con mi amistad. Bueno. Y entonces yo ya la dejé en paz, ¿no? La dejé en paz. Y yo me puse a jugar a Cookie Run, ¿no? Porque yo estaba. Pues estaba en medio de una jugada, ¿no? Entonces pues, dije, bueno, está bien, ya me voy a callar. Así que necesito juntar mis 5 gemas místicas para que me den mi diamante en Schlüssel. Entonces, pues sí, bueno, está bien, ya te digo, perdón por molestarte con eso. Pues bueno, ya fue así. Y el día siguiente. Y ¿cómo que el día siguiente? No, pues el día siguiente no pasó nada, no sé por qué me están preguntando. Bueno, ya, a ver. No es el día siguiente, no es otro día. Si les digo eso, es que estoy mintiendo. Hasta que yo no menciono una nueva fecha, todo transcurre en el mismo día. ¿Sí? Ya. Entonces todo esto transcurrió el 15 de junio del 2022. 2015. 2017, perdón. Ya. Bueno, ya terminé con lo de la ropa, creo. No, no, no terminé. No puede ser. Pero. Ah, bueno, entonces, pues, no he terminado con nada. Entonces, soy un fracaso en la vida, no puedo hacer nada. ¿Qué voy a hacer? No sé. Entonces aquí nada más hay 23 personas, nada más ni nada menos. Ok, vamos a ver. ¿A quién le toca? Ahora, aquí voy a dejar eso. Me voy a llevarlo de eso, me voy. Yo creo que también eso, porque es muy importante llevarse esas. Sí, yo digo, sí, no, ustedes están de acuerdo, ¿no? Sí, ya de una vez, ¿no? A ver si cabe todo. Si no, pues ya, nada más me llevo la mitad, ¿no? Al final voy a regresar. Al final, sí. A ver, tienen que ser, que son 5. Ah, no, pero tienen que ser 6. Ahí está. Estos otros 4, ¿no? Y ya, ¿no? Y Uf, no me digas hoy, qué horror. Ay, Dios mío, conocimiento es poder. Una agresión, un empujo. No, no, es que es. Puede considerar como una agresión, ¿no? Sí, claro. Conocimiento es poder por 3.500 trillones. Qué bueno que lo das a la luz. Porque, pues, sí, ¿no? Es muy importante, ¿no? Bueno, tampoco tiene nada que ver. Bueno, ya. Entonces, ya, ok, ya me voy a concentrar. Entonces, ya llegó esta. ¿Qué les dije? Pianta. Pianta, se llama Pianta. Y dice Pianta, cállate, cállate. Bueno, pues yo me puse a jugar Cookie Run, ¿no? Porque estaba muy aburrida la clase y la señora Hawayek pues seguía dando su clase sobre el genoma humano y que 3 mil millones de cosas en el ADN del ser humano. Entonces era así como que, bueno, está bien, ¿no? Digo, eso que tiene que ver con la lingüística, pero bueno. Eso no tiene nada que ver, pero bueno, si usted quiere comentarlo, porque no tiene nada mejor que comentar, coméntelo, ¿no? Yo pienso que al final del trimestre, la evaluación va a ser 100% asistencia. Pues yo como tengo asistencia perfecta, pues obviamente, pues me va a tocar sacar MB, ¿no? es lo más lógico que a alguien le puede pasar, ¿no? Yo creo que sí. Entonces, sí, ¿estás creyendo? Sí. Ah, entonces no me voy a llevar nada de eso. Sí, no te lo lleves. Entonces, sí, no lo lleves. Ah, bueno. Qué bueno. Ash está hablando conmigo sobre cosas que bien pudiera hablar en mi mente, pero bueno. La otra vez este lema estaba diciendo, no, ya, siéntate. Entonces llegó Pianta. ¿Por qué no puedo hacer esto bien? Ya llegó Pianta y ya yo me puse a jugar Cookie Run. Y entonces cuando yo juego Cookie Run, ella luego le da, ella ve series como Investigation Discovery o Dexter o Mentes Criminales, así como ella ve como el AXN y el TNT, ¿no? Sobre puros casos de criminales y mentes psicópatas, ¿no? Así como alguien comprenderá, ¿no? Entonces me dice, entonces ella luego hagan de cuenta que no sé si a ustedes les ha tocado que alguno de sus novios, bueno, Mexley nunca ha tenido novio, entonces seguramente Jasmine o Doris tocado. Seguramente Luis lo hace, ¿no? El Luis el contador dice, luego le hace con un cuchillo si están en la playa. Si están en la playa es mejor porque hacerse acá la bestia. Entonces extienden su mano en la mesa, ¿no? Con los dedos separados. Y entonces empiezan a dar con el cuchillo sobre la mesa sin darse en los dedos, ¿no? ¿No? Entonces y así, ¿no? Así entre el pulgar y el índice, y luego por el índice y el del medio, y luego el del medio y anular, y el anular el meñique, y ya después otra vez atrás, ¿no? Y así, ¿no? Con un cuchillo, ¿no? ¿No? ¿No, no les ha tocado? Bueno, pues a mí sí, ¿no? A mí sí, que luego no sé por qué les da, ¿no? No, o sea, ¿con qué intención lo hacen? ¿Nomás para lastimarse? Bueno, está bien, ¿no? Pues a ver, si te quieres lastimar, pues lastimate ahorita, ¿no? No, no andes jugando a ver si le atinas al que te lastimas, ¿no? Qué tontería, ¿no? Entonces, dice Luis el contador, el novio de Doris. No. ¿Cuántos años tiene Luis? Tiene como 30, ¿no? O sea, puros pedófilos, ¿eh? De verdad. Ya ven, puros pedófilos, ¿eh? De verdad. Ya ven a Mexley que se puso a celebrar cuando yo cumplí la mayoría de edad. Dijo, ¡ay, ya eres legal! ¡Ay, qué bueno! ¡Ya te puedo hacerlo! Oh, no, Mexley. Ya si tú intentas algo, pues te va a llevar directo a la cárcel. No hay problema, Mexley, que tú hagas tus cosas. Nada más que yo te voy a llevar a la cárcel. ¿Qué te pasa, no? Seguramente también tu mamá te condenó en eso. Seguramente te dijo, vas a estar en la cárcel un largo rato por crímenes contra menores de edad. Y ya, ¿no? Entonces me dice Mexley. ¿Por qué me dice Mexley? Mexley no importa. Mexley ni siquiera la vi en la semana. Ah, no, sí. Ah, no, pues el mismo. Sí, la vi. Bueno, pues yo pensé que no. Y entonces ya me... Bueno, pero Mexley no la vi el martes, nada más la vi el lunes junto con Jasmine, ¿no? Y nada más porque iba Jasmine, ¿no? Nada más hubiera estado con Mexley. Ay, qué horror. Y me dice esta niña Mexley, no. Y entonces ya ven que les dije lo del cuchillo, ¿no? Que entre los deditos y así. Entonces esta niña Pianta hace lo mismo pero con una pluma, ¿no? Sobre la mesa del, bueno, sobre el escritorio, ¿no? Entonces... Ya, entonces... Ay, no les he puesto música de fondo, ¿verdad? Va a ser súper. Ah, no, de una vez que estuve en otro audio, ¿verdad? Creo que ya hay internet, ¿verdad? ¿Sí? No, o sea, no es que no haya habido internet. Es que el internet era muy lento, entonces iba a tardar años, ¿no? Entonces ya estoy cerca de la red. Entonces pues por eso ya puedo subir el audio. Que quedó pendiente de subirles. Y ya por si no acabo este audio, seguramente se lo voy a acabar, ¿no? O sea, a las 9 de la noche. Ah, no, porque tengo que ir antes. Cara. ¿Dónde está la bolsa? Ah, está la bolsa. Ok. Sí, no, entonces pues sí. A ver, entonces ahorita voy a iniciar la carga del archivo. Mientras yo les cuento lo que les tenía que contar. Entonces ya Pianta hizo lo mismo que con lo del cuchillo, ¿no? Nada más que con una pluma sobre el escritorio. Y le digo, no le dije nada, ¿no? Y entonces a ella luego yo le hago como que cosquillas. Hagan de cuenta que luego hago como que yo paso mis dedos por su brazo o algo así. Y entonces ya a ella le da cositas, ¿no? Le da cosquillas, algo así. 1, 2, 6. Me faltan 2 pares. Ok, y me tengo que llevar otros 2. Entonces, sí, entonces a ella luego le hago cosquillas, ¿no? Bueno, cosquillas, ¿no? Pero, o sea, creo que tampoco le gusta que la toquen, así como a Doris. Pero ella sí puede tocar, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Muy justo la situación, ¿no? Entonces, nada más llegamos hasta la temporada, hasta el episodio 5, ¿no? Según yo, ¿no? Entonces, bueno, les voy a subir S3, S6, lo es que lo puedo compartir. ¿Por qué no lo puedo compartir? No puedo compartir este archivo. Ah, no, es que no lo tengo seleccionado. Ah, ya. Compartir. Compartir, subir en Drive. En Drive. En la temporada. Ah, sí, se quedaron en actos de habla indirectos, ¿verdad? Ah, qué bueno. Ay, Yasmín ya escuchó el de feliz cumpleaños. Tampoco me tardé tanto. El feliz de cumpleaños, ¿sí? Próximo año ya lo voy a hacer de Doris. Luego voy a hacer un feliz cumpleaños para mí, de Bien Lucer. Y así, ¿no? Entonces, qué bien. Ah, no, el de Yasmín también hay que hacer. Pues sí, pues sí, pues sí. Sí, sí, hay que hacerlo. Yasmín, ¿cuándo cumples años? ¿Cuándo cumple años Yasmín? ¿Cuándo cumple años Yasmín? ¿Por qué nunca me dice nada Mixly sobre los cumpleaños? O sea, ya, ni de arroz. ¿Está subiendo el archivo o qué? Ni al de arroz me dijo. Ahora sí que arroz nada más me lo dijo por quién sabe, ¿no? Yo creo que nadie la festega, lo digo por eso. Bueno, no importa. Entonces Pianta hizo eso. Y ya después, y luego ya después, a mí ya también ya me encontró el modo de hacerme cosquillas. Luego me hace cosas, digamos que en la parte lateral del tronco ahí tengo cosquillas. Y entonces si me toca, pues me da muchas cosquillas. Y ya, ¿no? Y así, ¡ay, no! ¡No! ¡No, no, no, no, no, no! Y así, ¿no? Me pongo así loquísimo, a más no poder. Y y ya me dice. ¿Cómo se llama? Está grabando, ¿verdad? Qué horror. Entonces, yo nomás quería comentarles que llevo 40 minutos prácticamente sin decir nada de lo que les tenía que decir. Nada más, ¿no? Por si eso era relevante en alguna forma o situación. Y la otra vez me dijo Messi. ¡Héctor! ¡Oye! Es que ya le mostré a Celia todos los audios y se estuvo carcajeando, muriéndole. Y así, ah, ¿sí, Celia? Ah, pues qué gusto, ¿no? ¿Quién sabe quién es Celia? Pero sí, qué bueno, Celia. Sí, qué gusto, ¿no? Y luego ya me dijo que era no sé quién, de no sé cuándo, y que ya no me acuerdo, pero pues ya. Celia ya se quedó registrada en mi memoria. Y también Ulises, que es su novio, ¿no? O su ex, o algo así. Bueno, tenían algo, o tienen, o tendrán, y algo así, entonces, también, no soy muy, bueno, así, como que sabiendo datos de la gente, porque, pues no, como que a mi mente no le importa mucho eso, la verdad, es como que, si acaso los cumpleaños, eso sí, como que, pero yo, ni eso, o sea, luego ni me acuerdo de mi propio cumpleaños, porque ni sé en qué día estamos, ¿no? Ya, si alguien me felicita el día de mi cumpleaños, ya es como, ahí está. Hoy le toca festejo a mi sobrino. Y ya fue así de... No, hoy es primero. Ay, sí, es primero, ¿verdad? Ay, qué padre, ¿no? Y ya se ve, ¿no? La pedófila de Mexti fue la primera que me... Bueno, no. Pero imagínense qué horror hubiera sido eso, ¿no? No, entonces, pues sí, ¿no? Sí, ¿no? Mexti así de hoy. Mexti la pedófila. Al rato ya va a tener hasta el nombre. La pedófila de la CDMX. Mexli Magdalena Hernández Nicolás, quien una bruja la condenó con la felicidad de toda su vida, que nunca la iba a obtener y que era un sueño, nunca se le iba a... Cuenta la leyenda que había una lucer que la condenaron a una vida de desgracias y decepciones eternas y constantes. Y todo así, uy, perdón, qué desgracia. Suave, te go, ¿no? O así, bueno, no sé si era así, pero bueno, era algo así. Al final, entonces ya vamos a continuar con lo que le estaba diciendo. Es que puedo, es que me dejo continuar. Entonces ya pasaron los días, los meses, los años. No pasó nada de tiempo. Es el mismo día, como ya dije. Entonces me dice. Entonces Pianta ya me empezó a picotear la parte lateral del tronco. Y entonces a ella le gusta que yo suplique. que suplique piedad, ¿no? De porque ya estoy jugando Cookie Run, ¿no? Y no quiero que me pique porque pues, estoy jugando Cookie Run, ¿no? Y no quiero chocar contra un obstáculo porque si no me quedo con cero de vida. Me queda como que la mitad de toda la vida que tengo y acabo de empezar, ¿sí? Intensa la cosa, así como que, perdón, ¿eh? Y entonces ya me dice, yo le digo a Pianta, no, por favor, te lo suplico, no me hagas, por favor. Entonces ella se ríe, ¿no? Porque le gusta que yo le ande suplicando por piedad, por sí, porque sí, ¿no? Porque es que pues ya está mal de la cabeza, es una niña chica y así, ¿no? Pero, o sea, no está loca, nada más es como, nada más le gusta verme a mí sufrir, ¿no? Porque como yo la molesto, sí. No es que está loca y siempre ande pensando en matar gente, ¿no? Sí. Es que como yo acá con la friego es así como que ya cállate. Sí, no, de hecho es una niña, ¿no? Entonces, sí, no, hay gente más loca, ¿no? Entonces, sí, no, o sea, de hecho, o sea, ni siquiera eso es estar loca, o sea, no, es una fase que tiene conmigo. Sí, no, de hecho es como que el primer caso como que vuelvo a alguien, ¿no? Entonces ella luego se pone a picarme y así, ¿no? Entonces yo, no, por favor, ¿cómo se llama? Me dice, no, por favor, piedad. Por favor, te lo suplico, te lo ruego, piedad, suplícame. De hecho, una vez sí me dijo, suplícame, piedad. Pues, hijos. Y así, ¿qué tipo? Y entonces, ella ya, ¿no? Entonces ya le pedí piedad y ya, pues, entonces ya luego dijo, se puso sus audífonos negros, que se mimetizaban con su pelo largo, y entonces ya se puso a ver videitos, ¿no? En YouTube y así. Y ya me dice, ay, me voy a poner a hacer una ranita. Y ya, oh, bueno, está bien. Y yo así, ah, qué bueno, ¿no? Ay, qué padre, ¿no? Yo pensé que una rana así de cuerpo completo, o sea, no que salte, pero pues así como de adorno, ¿no? Ya si saltes así como que, órale. ¡Wow! ¿No? Porque a mí me gusta mucho la ¿cómo se llama? La papiroflexia, pero pues yo soy muy malo haciéndolo, ¿no? O sea, yo un día me compré un cuaderno de papiro, como que las instrucciones estaban muy complejas, pues nunca pude hacer nada, ¿no? Y de hecho, o sea, venía como ilustraciones y ni siquiera así pude, así como que no puedo hacer nada bien. O esto no viene bien explicado, o yo no sé cómo interpretar las instrucciones, ¿no? Por favor, piedad, ¿no? Por favor, quiero hacer algo bien, ¿no? En la vida, aparte de los MBs que tengo, ¿no? Por favor, déjame ser una figura con papel. ¿De verdad es tanto pedir? ¿No? Entonces era así como, ay, qué frustrante, ¿no? Entonces ya, ¿no? Yo le dije, yo sé hacer aviones que vuelen, aviones de papel que vuelen, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces fue así, ay, no, pues qué padre, ¿no? Entonces ya. Entonces yo hice mi avioncito, me regresé a jugar Cookie Run. Ella hizo su rana y yo le dije, ¿qué? ¿Eso qué es? Es una rana. Y ¿y qué más? Pues ya, ¿no? Entonces le digo a esta Michis, pues que, a Michis, a Pianta, ¿no? Y le digo, ah, no. Y yo así, ¿qué? ¿Es una rana? Hizo la cara de una rana, ¿no? Como la cabeza de una rana. Y entonces ustedes le pueden meter sus dos deditos entre las solapas del papel. Y ya como a modo de títere, ¿no? Entonces sí, es una rana, ¿no? Con la cual te puedo picar los lados laterales de tu tronco. Y así, ay, no. Piedad, por favor, Brenda. Estoy jugando Cookie Run. Piedad, por favor, Pianta. Y me dice, no. Dice, suplícame. ¿Qué te pasa, maldita sádica? Maldita sádica. Y yo así, y me dice, y ya es así como, decía, no, por favor. O sea, y le digo, no, pues qué bueno que quieras paz y tranquilidad, ¿eh? Qué bueno. Y me dice, cállate. Y así de nada. Y y ya, ¿no? Entonces fue así como que, ay, no, qué padre, ¿no? Que pasen este tipo de situaciones, que yo haga esto, que tú hagas lo otro, que esto, que aquello, que así, que asado, ¿no? Y entonces ya me dicen, ay, mañana es sábado, ¿verdad? Y yo no he hecho nada. Y entonces ya es así como que, bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Y ya les digo, no, pues yo no quiero hacer nada, la neta. Entonces, pues yo no quiero hacer nada. Y ya es así como que, tienes que hacer algo, si no vas a reprobar el trimestre. Y así, ay, sí, cierto, ¿verdad? Y este, y ya, ¿no? Y entonces ya es así como que... Y entonces ya, este, ya pianta, le dije, no, qué bueno que querías paz y tranquilidad, ¿no? Qué bueno, ¿no? Tanta paz y tranquilidad para que tú me andes picando. Sí, cállate, cállate, ¿no? Y entonces ya, hubo como 2 minutos de paz. No, no es cierto, como 2 segundos y yo así. Y ya, ¿no? Y ya nos dejamos en paz y ya. Yo asentí con la cabeza viendo a la maestra, ¿no? Pero era obviamente porque pianta, antes de que yo hablara con ella, y de hecho lo ha hecho siempre, que siempre que la estaba viendo, siempre que la volteaba a ver, no es por curiosidad de que estaba haciendo, siempre la estaba viendo, fijando su vista en el profesor o la maestra o quien diera clase, y asintiendo con la cabeza, ¿no? Así como haciendo de cuenta de que, ah, sí, sí, claro, yo estoy entendiendo, pero a la perfección, ¿no? Todo lo que está diciendo, profesor, y así, ¿no? Pero en realidad no, pero hagamos de cuenta que sí, ¿no? Y ya es así como que, bueno. Y ya, pues, ¿qué les digo, no? Que todo. ¿Qué acabo de decir? Y me dice. Y ya, ¿no? Entonces resulta. Ah, sí, y entonces ya me pongo a imitarla, ¿no? Sí, sí, no, muy claro. Y así. Y ella se ríe y así. Te voy a dar con mi ranita y así, ¿no? No, no, no, es que no te has visto. Siempre antes de que te hablaba, cada vez que volteaba a verte, era así como. Era, la imagen era así, a ti asintiendo con la cabeza al profesor o a quien estuviera dando clase. Y era así como. Y entonces en eso Hawaiek dice: ¿dónde está mi papel? Y dice en eso Hawaiek: A ver, allá atrás, ¿tienes algo que decir, que comentar con la clase? ¿Quieren decir algo? ¿Quieres decir algo? ¿Tienes algo que comentar? ¿De qué están hablando? Y yo así de. Ay, No, nada, ella, que ella la volteé a ver a Pianta y yo así, pero Pianta fue así de, no, y dice, no, pues para, y ella dice, no, pues si tienen algo de qué hablar, pues de la clase, no se pueden tener dos clases al mismo tiempo, ¿no? O sea, es una clase, ¿no? O sea, no pueden hablar de dos clases, ¿no? O sea, si están en una clase... Es de la clase, ¿no? De una clase. No pueden estar en eso. Y ya está así como que... No, pues es que luego a mí la gente me comenta. No, pues es que estoy aburrido. Y les digo... No, pues es que tú tienes todo el derecho de aburrirte. Pero... Pues... Tú tienes todo el derecho de aburrirte. Pero pues si tienes que... Pero si tú estás aquí... Es nada más por esta materia, ¿no? O sea, nada de que están hablando de los temas, no. O sea, si es algo de la clase, coméntenlo y ya. O sea, también, yo creo que nos hubiera salvado si digo algo con respecto a la clase, sobre la cultura sorda, algo así, ¿no? De las cosas que ha estado diciendo y ya les digo, y así. Entonces ya. Y entonces ya es así como que bueno. Y me acuerdo que yo estaba jugando Cookie Run con sonido. Obviamente, pues, Hawaii no escuchaba, estaba sorda, ¿no? Está sorda. Es. Y dice. Y le digo a esta. Y me dice Pianta: ya crea tu teléfono. O sea, estoy escuchando la música. Y me, no, es inevitable. Me es inevitable ver a Hawaiek en un videojuego. Y yo así. No más. Eso nunca me lo había visto. Y así como. Órale. Wow. Qué imaginación, ¿no? Inevitable para mí imaginar a Hawaiek en un videojuego. Ya no, entonces ya le caigo mal a Hawaii, pero por mí, pero bueno. Entonces, le digo a esta, y ya no, y ya, entonces le caigo mal a Hawaii, ya bravo por mí, campeón, ¿no? Y entonces ya me dice, y entonces ya, eso fue en la clase de 8 a 10, ¿no? No sé, 5B, ay, pero ya lo había dicho, ya lo he dicho. Vamos a hacer esto. Bueno, pues ya tenemos de foto tal el profesor de alemán. Vamos a hacerlo en dos patadas. Y entonces ya eso fue en la clase de 8 a 10. Después ya tocó semántica de 10 a 12. Y nada más, pues hay una cosa que quisiera resaltar, pero la verdad es que no es nada chistosa, la verdad. La verdad es que me encanta burlarme de la gente, ¿no? De la gente, ¿no? O sea, si ya son mis amigos, pues ya no me burlo tanto. Pero como 20% menos. O sea, tampoco se crean así. Arguense en sí. Les voy a decir mi plan, mi tarea. Arguense en sí. Nun di neben setze mit of wolle. La otra vez que me escuché hablar en alemán, esta Kuz le expliqué el pluscuamperfecto en alemán. Y así de. Y le dice a uno de sus amantes: este estaba convocando demonios, espíritus en medio de la conversación telefónica. O sea, explicando el pluscuamperfecto en alemán. Clarísimo, ¿no? Entonces voy a poner: obwohl keine Zigarette hat. Machte er sich eine Zigarette. Bauarbeiter. Tragen die Bauarbeiter. Ajá, entonces nada más hay una cosa que quisiera resaltar en la clase de semántica, que no es nada chistosa. Vimos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo sobre cosas ahí como. ¿Dónde está el Sprach Training? Deutscher French Training. Título: Einheit. Unidad 7. 5B, ¿verdad? Bola de la gente que está demasiado botín. Préstenme una goma. Ah, bueno, entonces ya dice el profesor. Dar un ejemplo en inglés, ¿no? Sobre los verbos modales. Y dice: I would go if you please, ¿no? Entonces, iría si te place, ¿no? Si te place. Entonces, en una de esas dice: iría si te plaza, ¿no? Sí, no. Imagínense. Yo sí diría así, ¿no? O sea, es una forma revolucionaria de decir las cosas, ¿no? Yo diría si te plaza, ¿no? Si te plaza, si te comercial mexicana, si te panadería, si te banco de México, te parque Tezontle, si te plaza Oriente, si te plaza Delta también quieres, ¿no? Aquí al cliente lo que pide, ¿no? No tengo goma, neta. No tengo goma. Difícil tener una goma. O sea, tengo un estuche repleto de útiles escolares y no tengo una goma. Mísera goma. Ah, no sé, aquí no. Ok, ya tengo goma. Bueno, entonces eso pasó en semántica de 10 a 12. Y ya no. Entonces... ¿Qué más? Ah, ya, ahora sí ya viene lo bueno con slowly, ¿no? ¿No? Entonces sí, es así como que... ya, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué les iba a decir? Bueno, Pam llegó a la clase. Entonces, pues ya, ¿no? Entonces, ya no le habla a nadie. Es así como que, ya no quiero hablar. Ya ni le habla a Angélica Benítez, ni a Kuz. De hecho, pues nada más hablaron en esa ocasión, ¿no? Cuando lo llevaron ahí a los cuadernos, a la fotocopiadora, fue así: ah, bueno, está bien, ¿no? Gracias por llevarme. Y ya, ¿no? Esa fue la única ocasión en la que hablaron, ¿no? De hecho, pues, yo creo que ya ni tiene teléfono, ¿no? Porque él quería un teléfono con plan y pues bueno, ya no tiene nada, ¿no? Sí, no, entonces ya no hablan, ¿no? De hecho, pues no habla con nadie. Entonces, pues bueno. Ahora sí que no me siento tan mal, pero pues ya la verdad es que pues, ya no me importa, ya superé a Pam. Porque ya me caí, ¿no? O sea, es indigno lo que hizo. Es de verdad una cosa cobardísima. No es cierto, tampoco es exagerado. Yo estoy exagerando, así como Mexley lo exagera. Bueno, así como Mexley siempre exagera, porque va a morir de exagerada. Entonces es otra maldición que tiene Mexley. Esta Mexley tiene más maldiciones que el señor desgraciado, ¿eh? Y eso ya es decir. No, pues bueno. Sí, yo por mi parte, yo creo que por eso ya no salgo tanto con Mezqui, ¿no? Porque Mezqui parece amulito de mala suerte, porque siempre que salgo con ella es o me cachan a Lice, o el camión va súper lleno y no hay asientos, y cuando yo voy solito pues está vacío, y no es santo, de hecho ni tiene música de conductor, o nos atienden mal en el Poxicali, o que traen la comida 1500 años tarde, no, o sea, de verdad es como de mala suerte traer a mi estilo, ir con mi estilo, ¿no? Yo no sé cómo he sobrevivido todo este tiempo con mi estilo, ¿no? Sí, no, está cañón, ¿eh? Pero bueno, entonces yo les iba a comentar que ya estamos con Slowly. A ver, déjenme ver cuál es el primer punto. Ah, bueno, entonces era... También tengo otra amiga que es de mala suerte, pero tampoco es de tan mala suerte. Ah, que es Cuchillo, precisamente Cuchillo, ¿no? Y me dice cuchillo. Y ya dice en semántica me pregunta cuchillo. Oye, hiciste. Oye, y le digo, creo que le digo. Me dice, ¿hiciste la tarea de Slowly? Bueno, obviamente no dijo la tarea de Slowly, no. Hiciste la tarea de Pragmática. Y le digo, sí, pero me falta imprimirla. Y ya me dice, ay, sí, a mí también. Y así, ah, bueno, entonces al final de la clase, pues vamos, ¿no? A imprimirla. Que pues ya Slowly es así como, me van a entregar las tareas todas, aunque sea media cuartilla, me la traen impresa porque yo no entiendo su letra. Por 3000 tristes. Entonces yo no sé cómo le voy a hacer en el examen. Híjole, va a estar súper complicado, ¿eh? Yo creo que voy a escribir en cursiva. ¿Ustedes no me han visto escribir en cursiva? Creo que me sale mejor la cursiva. Bueno, todo el mundo me dice que me sale mejor la cursiva que la script, la de molde o como se llame. Me sale de la patada. Escribir en cursiva, pero la verdad es que no. No me gusta mucho escribir en cursiva. Pero bueno, poco común que encuentres ahí a una gente, a alguien, escribe en cursiva, ¿no? Al menos para mí sí es muy porque que aparezca alguien. Sí escribe en cursiva, ¿no? La mayoría ya escribe en script. Y de hecho, sí, bien raro, ¿no? Porque los rusos sí, ellos sí tienen su alfabeto manuscrito y en letra de molde. Pero todos escriben en manuscrito, ¿no? Obviamente los símbolos no tienen nada que ver con la representación gráfica del sonido, ¿no? Bueno, entonces ya dice. Entonces, esta cuchillo ya terminó la clase. Dice, bueno, vamos a ir. Y bueno, a ver, entonces, ¿tienes valera o tienes? Ah, sí, credencial sí tengo. Me dicen, es que yo no tengo, pasamos los dos. A ver si no nos cae, que generalmente eso dice cuchillo. Bueno, yo voy a ir a comprar la valera. Bueno, no, compramos la valera y ya fue. Ay, me da una valera, señor. Buenos días, me da una valera. Que cuchillo es educada, ¿no? No como me expliques. Me da una valera, pero ya, ¿no? Pero ya, ahorita mismo. Entonces ha tardado 5 minutos en darle el ticket para una valera. No puede ser. Dice, bueno, cuchillo no trajo credencial, no trajo valera. Bueno, entonces ya le dije, bueno, entonces de una vez comprame una valera a mí, ¿no? Bueno, le dije que me comprara. Entonces decía, ah, bueno, está bien. Ella pidió unas 5000 valeras. Y entramos. La computadora que entramos, hagan, pues sí, teníamos prisa, ¿no? Porque pues ya eran las 12, ¿no? Entonces ya en 10 minutos se va a llegar. Es lo lindo. Ay, no, apúrate, a ver mi matrícula. Ah, sí, es esta. Y luego la contraseña la puse bien rápido. Y entonces sentí que me equivoqué. Y entonces la tuve que reescribir otra vez. Bueno, la reescribí otra vez. Con más cuidado, contraseña incorrecta. Ay, otra vez a reescribir. A ver, entonces ella, esta cuchillo, conectó su USB a donde están luego los cables de accesibilidad para que tú pongas tu USB y no te tengas que levantar y conectarla al CPU, ¿no? Si la conectas ahí en la entrada USB, tiene una opción y así. Entonces ella la conectó ahí y yo conecté mi USB atrás, no al CPU, no, para más rápido. Entonces ya fue así, es que tu USB no la detecta, te cuchillo. Y ya saben que las computadoras son así súper rápidas para instalar los controladores de software vivo, digo, el dispositivo USB. Entonces ahí se fueron otros 5 minutos. Y ahora abre los archivos. Y ahora conviértelos a PDF. Y ahora ponles la matrícula. Y enuméralos, ¿no? A, B, C, D, ¿no? Y ahora expulsa la USB, las USBs. Y ahora checa que nos resulta que el trabajo de cuchillo, pues era. No lo encontraba en su USB, ¿no? Porque tiene como 2000 USB. Que lo encontraba así. Y lo buscamos en el explorador de Windows, pero pues ni tenía idea de cómo se llamaba la tarea. Entonces, ella me dice, ¿cómo se llama? Bueno, está bien, sigamos, ¿no? Ya pues, salimos. Cola inmensa de 7 personas para imprimir. Hasta que llegamos a... Ah, sí. Y entonces, cuando pidió las valeras, nada más le dieron, le dieron un papelito, ¿no? Y ella dijo, no, pues es que le pedí 3. Y entonces nada más le dieron un papelito y dijo, no, es que ahí están las 3. Entonces yo pensé, ah, bueno, está bien. Y ya le dimos el papel a la señora y ya. A mí nada más me dio 2, ¿no? Que fueron las que pedí. Y a cuchillo nada, ¿no? Entonces, nada más hizo guaje y vio, ah, 2 archivos, 2 páginas, ¿verdad? Bueno, y entonces ya cuchillo fue así, no, es que el ticket es por 3 valeras. Y hagan de cuenta que para salir de ¿cómo se llama? De la sala de cómputo, ya teníamos ya listo para imprimir, ya pusimos los archivos, pero hagan de cuenta que justamente cuando íbamos a salir, había otra niña adelante que estaba esperando, pero la última persona que se fue dejó la puerta abierta, no se dio cuenta y dejó la puerta de afuera de la sala de cómputo abierta, entonces no se podía abrir la puerta de adentro de la sala de computadoras, así como, ay no. Entonces ya fue así como, llora. Y ya la niña que estaba enfrente ya fue así como que le avisó a alguien y le dijo, pues, ahora sí que le avisó a alguien para que cerrara la puerta y ya fue así, ay ya. Sí, no, entonces fue así de, Dios mío, qué frustración, ¿no? De mala suerte con esta, mala suerte con cuchillo. Y me acuerdo que su maldición pues ya lleva tiempo, ¿no? Porque cuando la conocí, ella renta, ¿no? Ella renta cerca de la UAM porque pues es bien floja y pues ella ni siquiera para caminar un par de metros es, ¿no? O sea, prefiere tomar un camión, una combi antes de... Entonces es como que... Entonces yo fue así como que no. Es así como que no. Sí, sí, es muy floja, ¿eh? Pues ya ven que de B no pasa. Esa es, la B para ella es una M. Pero si es con Irma, una S es MB para ella, ¿no? O si es con Avellanos, una NA es un MB para ella, ¿no? Bueno, no, no. Es así como que, bueno, y ya, ¿no? Y y ya dice, ya, ¿no? Ya, por fin nos dieron nuestras impresiones, nuestras valeras, y ya nos vamos al salón, ¿no? Y obviamente, llegamos a tiempo, ¿no? Entonces, Slowly se tardó 25 años en subir las escaleras. Naturalmente. Y ya, ¿no? Y entonces ya llega Slowly y dice, bueno, voy a pasar lista. Sí, voy a pasar lista. Ah, no, espérense. Ya como llegamos a la parte de Slowly, voy a quitar la opción de omitir silencio para que ustedes vean las pausas que hace Slowly cada vez que habla. Porque si no... ustedes no van a disfrutar el audio, ni yo tampoco. Y aparte ya me estoy durmiendo, entonces es como que, uy, bueno. Pero espero no tardarme más de una hora en esto, la verdad. Y ya no me acuerdo en qué me quedé. Ah, pues sí, apenas... Ah, sí, iba a desactivar la opción de omitir silencio. Ok, ya no está omitida. Ya no se va a omitir el silencio en ninguna situación. Entonces voy a tener que hablar de manera constante, ¿no? Para que no se aburran también, ¿no? Porque pues, también es frustrante, ¿no? Porque también quiero acabar esto, pero también es muy importante que ustedes sepan que las veces anteriores, los cortes, pues sí se hicieron, ¿no? Y que, pues no, ustedes no escucharon ninguna pausa, ¿no? Pero Slowly habla con pausa. Bueno. Dice Slowly. Dice... A ver, sí, voy a pasar lista, entonces, pues sí, ¿no? Para que primeramente voy a pasar lista y después, pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? Entonces ya empezó a pasar lista, ¿no? Entonces ya luego dice, bueno, como ya casi acabamos los temas programados para el examen parcial que vamos a tener dentro de una semana... Dentro de la semana próxima yo les aviso cuándo va a ser el examen parcial, ¿no? Entonces ustedes pues van a poder sacar su guía para su examen. Y pues sí, su guía, claro. Entonces pues ahora sí que nada se van a traer de su casa. Todo lo que vayan a traer va a ser su guía. Ya. ¿No? ¿Cómo? Ay, espérenme. Estoy comiendo pan. Estoy comiendo pan y pues estoy comiendo pan, ¿no? Entonces, espérenme. Ya, ¿no? Entonces, ya pasó lista y dice, bueno, necesito que se apunte un equipo de tal vez 4, 5 personas, o 3, o 2, o 1, pero también, pues nadie, ¿verdad? Pues claro. No, obviamente, pues nada más dijo así. Pues de 5, 4 o 3, ¿no? Y pues obviamente, pues si es de 3, pues ya. Pues de 2 o 1, o de plano nadie expone, ¿no? Pues obviamente. Pues. O 3, también se puede para la exposición. O sea, todas estas cosas que hago las hice slowly. No crean que estoy procesando información. Lo estoy diciendo literalmente como lo hago. Se lo tengo apuntado aquí en mis hojas. Entonces dice, sí, entonces necesito que se apunten, pues, estas personas, ¿no? Necesito un equipo que se apunte para dar el tema de la deixis. Y sí, no, es muy importante que expongan, ¿no? Entonces, perdón. ¿Qué demonios fue eso? Entonces sí, ¿qué? Nada, pues ya déjenlo en paz, ¿no? Ya casi se termina de subir el archivo que les estoy compartiendo. Lleva como 80%, algo así. No sé por qué está tanto. Bueno, y entonces ya es así. Ay, sí, maestra, nosotras queremos exponer ese tema, nosotras cuatro, y también queremos incluir a Pan. Y dice Leticia así de, está bien. Hay un peluchito. No, yo quiero un peluchito. Y dice, ay, sí. Sí, ¿quién es? ¿Ustedes? ¿Quién es cuatro? Y dice esta compañera, pues no, nosotras cuatro, maestra, las que estamos aquí juntas, las cuatro. Ajá, o sea, nadie más, así. Ah, a ver, tu nombre. A ver, sí. Y ya dice, Arellano Castillo. Avellanos. Avellano. Avellana. Arellano. Arellano. Avellana. Avellana. Arellano. Avellanos. Avellano, maestra. Ok, Avellanos. Gracias. Avellanos Castillo. ¿Tu nombre? No, ya fue así con las otras tres y ya dice. Ah, bueno, está bien. Entonces, ustedes van a exponer. ¿Y qué? ¿Con Pan? ¿Con Pan? ¿Quieren exponer con Pan? ¿También Pan? ¿Sí, Pan? Entonces ya voltea a ver a Pan y dice, ¿así, Pan? ¿Sí estás de acuerdo con exponer con ellas? Sí, y ya la señaló así, ¿sí? ¿Sí? Y Pan así de, sí. Bueno, está bien, está bien. Entonces, ustedes y Pan, ¿no? Obviamente, pues, Pan, pues ya está hasta la maíz de que le digan Pan, pero pues ya que le hace, ¿no? Entonces dice, ya, entonces ya fue a esta parte que les dije, que pasó. Entonces dijo, ya se acabaron las exposiciones, digamos, de Grace, Austin y de Sir. Y dice, bueno, quiero ponerles, vamos a hacer unos ejercicios sobre actos de habla. Entonces, cuando tenemos actos de habla, tenemos dos fuerzas, la elocutiva y la literal, ¿no? Entonces, a ver, les voy a dictar, y ya dictó, ¿no? Y dice, y ya puso todos los ejemplos, y ya los dictó. Y hagan de cuenta que los dictó y ya, ¿no? Los dictó y ahí los escriben en el pizarrón, ¿no? Porque según esto íbamos a pasar todos, a pasar pues, un ejercicio. Entonces van a pasar todos a hacer un ejercicio pues para ver cómo van, pues, que tienen dudas y así. Entonces, yo no sé si les platiqué, no les platiqué. Hay una niña que se llama Sarai, pero le decimos Sorai porque se comporta como puta, entonces, pues, ¿qué le hacemos, no? ¿No? Entonces, obviamente, pues se cree la gran cosa, pero en realidad, pues, pobrecita. La verdad es que, pues sí está tonta la niña, ¿no? Entonces, ahorita les voy a decir por qué, porque sí está tonta. Y, pues sí, obviamente siempre que mencionan su nombre es N-A o S. N-A o S. Y si da plano, o sea, si estudió con todas las ganas del mundo, que diga que sacó M. Digo, que diga que sacó B, ¿no? Pero para ella el MB es una S, ¿no? Así como comiendo cuchillo, ¿no? Nada más que cuchillo, pues no. Ella, pues ella es religiosa, ¿no? Ella es cristiana. Es cristiana así extremista. Sí, al pie de la letra lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué? Y luego dice, bueno, a ver. Entonces ya fue lo que dijo. A ver, entonces, les voy a poner estos ejercicios. Y ustedes me van a poner la fuerza ilocutiva y la fuerza literal de estos ejercicios. Y ya dice esta Leticia Roca, esta es Lonely. Leticia Piedra dice, a ver, voy a empezar por el lado de ese de la puerta. Entonces, a ver, tu nombre, ¿cómo te llamas? Ah, oh, qué rico. Oh, ah, ya, a ver. y dice, Amanda. Amanda, maestra, Amanda. Bueno, a ver, Armanda, pásale, por favor, a contestar la pregunta número uno. Entonces ya dice, Armanda, según esto. ¡Ay, no! ¡Que pase alguien más! No, yo no quiero pasar, que pase alguien más y ya, yo luego paso. Y Slowly puso una cara así de... Uy, pues perdón por molestarte con mi clase. Perdón, de verdad, perdón. Obviamente no dijo eso, ¿verdad? Pero si fue así de... De verdad tenía la cara así de... Uy, pues perdón. O sea, se quedó atónita con la boca abierta así de... Uy, pues perdón por molestarte con mi clase. Perdón, no fue mi intención molestarte con mi clase. No sabía que venías de Oriente. Y ya dice, bueno. No, pero dijo otra cosa, dijo, bueno, a ver, Pan, ¿quieres pasar? Así dijo, bueno, a ver, Pan, ¿quieres pasar? ¿Quieres pasar? Ya fue así, no. Y él así, no. Y es así, bueno, a ver, ¿tú cómo te llamas? Que tú te llamas, Arsenet. Karen, maestra, me llamo Karen. Bueno, pásale a hacer el ejercicio, por favor. Y ya, pero bueno, así nos vamos a ir. Y bueno, al final, ustedes van a pasar. Señalando a Pan y a esta... Y a la otra niña, ¿no? Armanda o Amanda, como se llame, ¿no? Amanda. A ver, Y luego ya apareció una oración exclamativa y... O sea, una como orden en la... En los enunciados. Déjenme ver si aquí la tengo, si no... aquí están los enunciados. Creo que dice... a ver, eso no que dice... no sé, pero esto ya, ¿verdad? No, pero esto no está tan atrás, no. Yo creo que dice, quién sabe, pero dice, Dice, les comenté de un niño sordo, ¿no? Que nunca escucha bien ni nada. Entonces es como que, ay, Dios mío, ¿no? Y de hecho sí traigo un caso de él. De verdad es un caso extremo de sordera, de verdad, pobrecito, ¿no? Por eso creo que sacó ese en fonética. Porque, pues sí, pobrecito. La otra vez estaba explicando a Edgar Madrid en fonología, dice, y abrió la PA, punto de articulación, ¿no? Y este idiota dijo, PA es punto de articulación, profesor. Es así, no, digo, no es cierto, dijo, PA es postalveolar. Entonces así, y el profesor así de, no, es punto de articulación, tonto, idiota, por atención. Y era así de, es que no escuché bien, pues, perdón, ¿no? Y ya es así como que, ay, Dios mío, un poco cerebro, ¿cómo que postalveolar? Qué horror. Y es así como que, ay, Dios mío, bueno, ya que el retraso está todo auge en esta palabra, parece. Bueno, por lo menos creo que en la licenciatura de lingüística sí, sí, pobrecitos, ¿no? Ay, no me van a contagiar, ¿eh? Ay, no, no, no, no, no, no, no, no. Pero yo creo que me sirve de escudo protector. Que mi tío sea doctor en economía, entonces es como que se erradica la estupidez cuando estoy en la casa de mi abu. Entonces yo creo que ya voy a estar más tiempo en la casa de mi abu, porque no, imagínense, voy a terminar igual que Mexley si salgo saliendo con ella. No, no, uy, no, primero muerto, primero muerto antes que terminar diciendo que mi carrera dura 13 años como ella. Después dice, y ya después este niño sordo dice en una oración que es interrogativa, con signos de interrogación, ¿no? Precisamente que dice, la oración dice, ¿puedes cerrar la puerta? Entonces la fuerza literal es, pues una, pues, no, dice, ¿por qué no lees en la cama? ¿No? Así entre signos de interrogación, y pues obviamente la fuerza literal es una pregunta, ¿no? Porque te están preguntando algo, ¿no? La fuerza ilocutiva, es decir, la intención, digamos, del hablante, es decir, que yo te estoy pidiendo que cierres la puerta, ¿no? No te estoy diciendo directamente que por qué no lees en la cama, ¿no? O sea, si se responde esta cosa de manera literal es, pues porque no quiero, o porque estoy más cómodo aquí, ¿no? Pero en realidad la pregunta quiere decir que te estoy pidiendo que le hacen la cama, porque pues, quién sabe, ¿no? También yo quiero, ¿no? Pero esa es la fuerza locutiva, y dice en la fuerza literal, no, pues es una exclamación, ¿no? Y dice Gloria, ¿qué? Una exclamación, ¿no? Y dice, no, es imperativo. Y el otro sí de, sí, es que no escuché bien. Pues los sordos no progresan, ¿no? En una escuela donde tienes que tener buen oído, ¿no? Entonces ya le voy a decir. Entonces ya pasó la chica zorra ahí que le estaba diciendo. Y entonces ya fue así como, le tocó como, hagan de cuenta, una conversación así tipo, dice esto y ve contexta. Y ve contexta, a ver cuál, dice, ¿de qué te estás riendo, no? Y ve, dice, pues de nada, ¿no? Y ya es así como que, y entonces tenías que analizar en ese ejercicio, pues a quien le tocara, pues tenías que analizar las dos oraciones, ¿no? De qué te estás riendo y de nada, ¿no? Entonces dice esta zorra ahí, dice, ay, no, a la fuerza literal, no, pero esa vez sí se lo notó la zorra, porque hasta se paró así como así, se paró así, no, se paró, hagan de cuenta que como medio agachada, como medio encorvada para que se le viera el trasero. Sí, ¿no? Que se le viera el trasero. Y entonces así babeando, porque porque es lo que hay, ¿no? Entonces, pues, uno es conformista ahí, entonces, pues, ya. ¿Y qué más les iba a decir? Ah, sí, bueno, entonces, esa ocasión en especial se paró como zorra. O sea, de verdad se le notaba que estaba enseñando el trasero, de verdad. Porque estaba como que inclinada, así como medio jorobada para que se le vea el trasero. Véanme. Ah, y hasta traía leggings, ¿no? No, hasta traía leggings. No, pues sí. No, pues sí, no. Bueno, está bien ya. Entonces, pues pobrecita, ahí es una tabla, ¿no? Entonces está enseñando el trasero, el poco trasero que tiene. Y después le dice, y entonces dice, no, pues es que, entonces aquí sería en la fuerza ilocutiva, una interrogación. Y en la oración de qué te estás riendo, se dice ya. No, pues fuerza ilocutiva sería pregunta. Dice slowly, no. Eso va en la fuerza ilocutiva porque es una pregunta. Digo, la fuerza literal. Ya va en la fuerza literal. A ver. Y entonces, ¿ahí qué se está implicando? Ahí, fuerza ilocutiva, ¿qué sería? ¿Qué dices? Y la niña así se quedó así en blanco, así de, pues petición, ¿no? Pues petición, ¿no? Porque, pues petición, ¿no? ¿Petición? ¿Es petición? Y es doble así de... No, a ver, ¿alguien sabe qué es? Y ya alguien levanta, no, pues es reclamo, puede ser un reclamo así de que te estás riendo, no te rías de mí, o un regaño, porque, pues, para que te calles, ¿no? O una orden, ¿no? Para que precisamente te calles, ¿no? Para que ve se calle. Y es Lovely, sí, exactamente, puede ser así, ¿no? Obviamente hay que dar el contexto, ¿no? Obviamente. Sí, muy bien. A ver, pues no has estudiado nada, jovencita, ¿eh? Ya sé, falta repasar, ¿eh? Faltas, llegas tarde, no participas. Y la otra de contexto, ¿no? Pero es que no llego tarde. Digo, pero es que no falto. Y dices, Loli, bueno, pero llega, bueno, entonces llegas tarde. Pum en tu cara, de por qué no te callas y por qué no te vas a tu asiento. ¿Ya viste? Dos fuerzas ilocutivas acabo de decir. Dos peticiones de que te calles y de que te vayas a sentar, ¿no? Y la fuerza literal, pues fue una pregunta. ¿Ya viste? ¿Ya viste cómo se hacen las cosas? Y ya fue así de... Y entonces esta Kuz me pasó un papelito. Pero hagan de cuenta que Kuz estaba en la esquina, ¿no? Y entonces yo le estaba discutiendo a Kuz. Obviamente esto en el Inter de que... De que Slowly está siguiendo con los ejercicios y pues le valía caca, ¿no? Lo que hicieran los demás. Entonces dice, bueno, a ver el siguiente. Y ya, esta cosa estaba en la esquina, ¿no? Del salón y yo estaba a dos lugares de ella, ¿no? Entonces estaba su amante y luego yo, ¿no? Entonces, sí, entonces me mandó un mensaje por papel y cosas así. Y hagan de cuenta que... Ella en un principio se había sentado en una banca que estaba más cerca de mí, es decir, como enfrente, pero en diagonal, ¿no? Y era una de esas bancas que parecían rufles. Y así, y le digo a Kuz. Y le digo a... Y ya le escribo a Kuz. O sea, uy, pues perdón por estorbarte con mi presencia, ¿eh? O sea, perdón. Perdón, no era mi intención, que te cambiaras de lugar, sí, porque se sentó en primer lugar ahí en la banca de Ruffles, ya luego hizo algo, pasó algo y se fue a la banca de la esquina del salón, ¿no? Así. Y le digo, uy, pues perdón por estorbarte con mi amistad, molestarte con mi presencia y acibararte con estos mensajitos. Y yo le digo, y le digo así en voz alta, ¿no? Uy, pues perdone, qué coincidencia. Y ya me dijo, ¿no? Así de, pero es que la banca está muy inclinada y la silla me estaba tirando las cosas. Ah, ahora la silla tiene vida. Ah, sí, ¿no? Pues qué conveniente que cuando las sillas tienen vida, están cerca de mí, ¿no? Y por lo tanto, te tiran las cosas y por tanto, pues tienes que alejar más de mí, ¿no? Porque es la única forma en que se rompe el hechizo, ¿no? Qué conveniente que cuando algo malo pasa, yo esté siempre alrededor y cuando tú estás a gusto, yo estoy a 15 kilómetros de distancia. Porque no, ya no de una vez te vas con pan, al fin que ya me cae mal. Y te largas de mi vida, ¿no? O sea, y ya te ahorras de mi presencia, ¿no? Y ya fue así de... ¡Ay, de verdad! ¡Pareces mujer golpeada! ¿No? Y yo así... ¡Ja, ja, ja, ja, ja! ¿No? Y me dice... No, me dice... ¡Pareces mujer golpeada! A ver, entonces ve y siéntate a la banca. A ver si no se te caen las cosas. ¿No? Y yo así... Uy, pues perdón por molestarte con mi amistad. Perdón, no era mi intención. Ahí se sube el archivo. No, espérenme, déjenme pasarles el episodio de una vez, ¿no? Porque no se me va a olvidar. Y luego voy a subir este de una vez para que ya tengan que escuchar. Me acaban de llamar en un teléfono. Sí, no más, qué horror. ¿Qué pasó? Sí. Héctor está muerto. Sus últimas conexiones sinápticas, whatsápticas, fueron el miércoles 9:42. Cierto. ¿Sería de vacaciones o algo? Capaz, pero nos hubiera contado, aunque sea. ¿No? ¿No? No me fui de vacaciones. Estoy ocupado, nada más es eso. Qué horror, pero bueno. Llamada bloqueada del número 81462408000 para que no lo contesten. Ha de ser un vendedor de AT&T Unidos por México. Que no está friegue y friegue, pero no. No le voy a hacer el gusto. No le voy a dar el gusto. A ver, y después le voy a decir, ¿cómo se llama? Ah, sí, entonces pues ya. Entonces también hashtag, lo que callamos los hombres, etcétera, etcétera. Y así. Entonces, compartir vínculo, S3, S6, slowly. ¿Por qué tarda tanto en compartir? Es un maldito link de Google Drive. No entiendo. Eso es una cosa desconocida. Bueno, sigamos entonces. Y entonces ya pasó un chico que se llama Luis Daniel una vez. Y luego ya hagan de cuenta que en la antepenúltima, o digamos, inciso, dijo, a ver, tú, creo que no has participado. A ver, tú, Luis Daniel, pásate, ¿no? Aún hay tres por contestar, ¿no? Y dice el chico así de, ¿otra vez? O sea, pasó otra vez y dice, slowly, así de... Uy, pues, perdón por molestarte. Con mi clase. Perdón, de verdad, perdón. Perdón. Les voy a poner hashtag lo que es la paranoia. ¿Qué es la paranoia? Tengo como 1500 notificaciones en el teléfono, o sea, en la barra de estado. Tengo 25.000 notificaciones, no sé por qué demonios, de verdad. Es irreverente. Irreverente. Esto, y entonces pues ya, y dice, ah, y ya el Slowly fue así como que, pues perdón por molestarte con mi clase. Ah, bueno, todavía quedan tres, ¿verdad? Todavía quedan tres para Pam y para ti, niña, Armanda, ¿verdad? Sí, Armanda, ustedes quedan para ustedes, ¿no? Entonces, pues, órale, pasen, pásenle. Y pues ya, ahí participan, ¿no? Entonces ya fue así. Y entonces la niña Armanda, pues ya fue así como que, bueno, está bien, ¿no? Bueno, ya que, ya voy a tener que pasar, carajo, ¿no? Entonces ya fue así. Bueno, a ver, pues, pásale. Pásale. Y entonces el niño sordo volvió a interrumpir la clase con sus interrupciones tontas de niño retrasado y dice: vimos diferentes tipos de acto ilocutivo según ser, ¿no? La clasificación de actos ilocutivos según ser, lo cual no es relevante que sepan. Nada más para que sepan, hay una clasificación de actos ilocutivos, de actos de habla, ¿no? Entonces en esa clasificación hay actos expresivos, directivos, conmisivos y creo que desiderativos, no sé. Bueno, resulta que estaban discutiendo digamos, el caso que estaba haciendo esta niña Armanda, ¿no? Y dice esta niña, ¿no? Y dice este niño sordo, ¿no? Dice: oiga, maestra, ¿y ahí no sería un acto directivo? Porque, pues, tiene como cierta fuerza, ¿no? De ilocutiva, porque, pues, sí, me parece ver que hay cierta fuerza en, digamos, en el acto, porque si usted ve el enunciado, pues entonces sí, ¿no? Es directivo, por lo tanto, pues podemos deducir que a partir de la premisa que lo está presentando el autor, que sí es directivo, ¿no? Y dice, sí, pero no es directivo. Lo tienes que hacer de acuerdo a la clasificación de actos de habla que propone Searle. De ahí tienes que sacar qué tipo de acto es. Y dice, pero si es directivo, ¿no? Según yo, sí es directivo porque tiene estas fuerzas que hacen que sea directivo, por ejemplo, esto y esto, y así, ¿no? Entonces se podría decir, no, a ver, ¿tienes tus hojas de la clasificación de los actos de habla? A ver, dame tus hojas, a ver, dámelas, porque ya vi que no entiendes. A ver, dame tus hojas, porque yo no traigo las mías, a ver, pero rápido. A ver, dámelas. A ver, mira, aquí dice. A ver, ¿ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste que no es directivo? Y ya el niño solo. Ah, entonces es la con la clasificación de actos de habla de que propone ser, ¿no? Y dice Slowly así es. Sí, es con la teoría de actos de habla que propone ser. Ah, ya es con Cell, entonces no lo tengo que hacer con Austin, es con Cell, sí, es con Cell, Cell. idiota. Pero sí le hablo así como la señora de los baños, así de, no, a ver, ¿cómo es posible que no puedas entender? Es con la clasificación de adultos de habla de ser, maldito indígena. Y entonces el chico así de, uy, pues perdón, no, es que no escuché bien. Y entonces ya pasamos de los ejercicios. Y dice, ¿cómo que todavía está viva esta galleta? Ya te había matado a ti. Ah, no, me te queda una partida. Ya te había matado aquí. Ya te había matado. Y y dice, Slowly. Dice Slowly. A ver, estábamos viendo, digamos, como que las características del contexto. Y entonces dice, a ver, díganme. Y entonces una de las características es el ambiente psicosocial. La escena psicosocial. Y dice, a ver, díganme ejemplos de la escena psicosocial. Dice, y muchos compañeros dicen, no, pues las características socioculturales, el contexto, de dónde vienen los hablantes, el emisor, qué ideologías tiene. Pero así como que ver las personas y al final, sí, Slowly fue así como que procesando información. Procesando información. Y después de que todo el mundo dijo todo, fue así de, no oigo. No escuché bien. A ver, ¿quién me dice bien que es una escena psicosocial? ¿No? O sea, sí puso atención a todos y hasta vio a todos. Fue así de, sí. No escuché nada. Y entonces ya luego, este es de Kuz, y dice, a ver, díganme, un ejemplo sobre las relaciones entre participantes, sí, díganme qué tienen que contar. Dice uno, no, pues que el parentesco, no, pues que el trato, si son familia, el ambiente, si es cordial, si es como de amistad, con confianza, ¿no? Y entonces en eso sale Kuz así como de la nada y dice, ¡relaciones de poder! ¡Oh! Y yo así, uy, pues perdón. Y así, no, sí, relaciones de perdón. Por ejemplo, pues los roles que juega cada uno en cierto contexto. Por ejemplo, ahorita, maestro alumno, jefe empleado. Y Slowly así de, ah, sí, claro, exactamente, sí. Sí, así las relaciones de poder son muy importantes tomarlas en cuenta. Y siguió explicando, ¿no? Y así de, ah, sí, pues sí, ¿verdad? Relaciones de poder, ¿no? Por ejemplo, emperador burgués, ¿no? Porque es Cusco el emperador. Y según ella, yo soy burgués, ¿no? Entonces le digo, ah, pues sí, como relaciones de poder. Relaciones de poder, ¿verdad, Cusco? Sí, emperador burgués, ¿no? Pues claro, y así con su cara de, ¿es en serio? ¿Es neta? O sea, ¡un día! ¡Uno! Y yo así, uy, pues perdón, ¿eh? Y luego ya ven que les digo que siempre Kuz nunca me quiere decir nada. O sea, nunca me quiere decir nada. No, como que siempre, nunca. Bueno, entonces llega un punto en el contexto que dice, o no sé si es del contexto, características del contexto. A ver, déjenme ver. Desorganización. Ah, sí, son características del contexto. Son desorganización de los temas. No es, por ejemplo, la desorganización de los temas es cuando alguien no quiere seguir como que la corriente, no deja que la corriente, digamos, que fluya, digamos, el ritmo de la conversación. Es decir, como que uno está como que cayendo al otro o no quiere hablar de ciertas cosas, ¿no? Entonces yo le digo a Kuz, tú eres una desorganizadora de la conversación, porque para ti todo es tabú, nunca quieres hablar de nada, sale bye, ¿no? O sea, literal. Y así es. Entonces, ya como último punto de este día, penúltimo. Como último punto, ya fue así como que, a ver. Y ya empezó a dictar, ¿no? Entonces, la implicatura se produce por el rompimiento del sentido literal y del hablante. Entonces, luego dice el niño sordo. ¿Y se produce qué? Y yo así de, Dios mío, qué horror. Qué horror, maldito niño sordo. Y ya todo el mundo alrededor sí me escucharon y fue así. Obviamente así súper discreto, ¿no? Pero fue así, Dios mío, qué horror. Límpiate las orejas, niño, ¿no? Y yo creo que sí me oyó. Creo que sí me oyó porque ya no volvió a preguntar nada. Porque siempre, o sea, pregunta una vez lo que dictan la alguien. Y es así como que, luego él pregunta, ¿Y qué dijo? Es que no escuché bien. Y así, Dios mío, qué horror. Límpiate las orejas. O báñate, ¿no? O sea, báñate. Te juro que no te hace daño bañarte una vez al año. Y ya como último punto final. El día. ¿Cómo que el día? ¿De qué estoy hablando? Ya eran como las 2:10. Y dice. Ya eran como 10 para las 2. Y dices, Loli. A ver, entonces. ¿Quieren que les dicte? ¿O no? Y yo hacía, no. Y dice, ¿no? Bueno. Obviamente terminó dictando, ¿no? Típico, ¿no? Entonces, o sea, aunque yo haya sido el único que le dijo que no dictara, que explicara todo como con sus palabras, en vez de estar citando autores a cada rato. Entonces, no, bueno, entonces se puso a leer su ficha bibliográfica de amarilla del año 1500 antes de Cristo. Entonces así, no, pues qué bueno que le dije que no. Imagínense si le hubiera dicho que sí dictara. No, pues sí, bravo por Slowly, ¿no? Y ya, entonces, yo creo que ya voy a quitar la opción, voy a activar la opción otra vez de omitir silencio para que ya, por último les voy a dar la clase del jueves, que es del 15 de junio, entonces sí, espérenme, ya, sigamos. Este audio va a pesar como 800 megabytes porque está en calidad de CD, 44.1 kilohertz. Si no saben qué es eso, pues investíganlo en internet, ¿no? No les voy a decir qué es eso. Es así, super maestro. Exacto. Y ya, ¿no? Entonces, no pasaron muchas cosas el 15 de junio. Ni siquiera fueron chistosas, creo. Ese día en particular estuve escribiendo los años 2015. Entonces, de hecho, si ven las hojas, que en las hojas donde puse la fecha del 15 de junio, podrán ver que está tachoneado. Que está como que sobrescrito el 7 porque estaba poniendo el 5. Entonces, yo no sé por qué estaba poniendo 2015, ¿no? Entonces, pues bueno. Bueno, entonces pasó listo. Voy a pasar listo. Entonces ya dice, a ver, ya pasa uno. Y dice, Jacqueline. Presente, maestra. Ah, está bien. Ok, Héctor Sebastián. Jan y tres nombres, órale, qué inusual. Y como que sonríe, ¿no? Así de, y así de, ay, sí, verdad, qué chistoso, cómico. Tres nombres, de verdad, me estoy muriendo de la risa. Ay, qué horror. Y entonces vimos muchos ejercicios de A y B, ¿no? Entonces ya ven que B contexta, ¿no? Bueno, B nunca contestó porque ya estaba diciendo. Ya estaba diciendo, porque ya B estaba diciendo. Porque B, ya, ahora sí que A dice esto y B dice. O B responde. Y yo así, pero ¿por qué no dice contexta? ¿No? Entonces fue así como que, así de qué, pero ¿por qué? Y entonces vimos un acto, vimos como que las violaciones a las máximas. Y entonces ese momento fue de un día. ¿Pero saben a quién? Un día a hashtag el esposo de Slowly. Sí, tiene esposo y tiene, hasta donde me enteré, creo que tiene un hijo. No sé si es indistinto, o sea, creo que, o sea, si es hijo, que puede ser hijo o hija, ¿no? Porque cuestión así. Pero no sé si sea hijo masculino o hijo así como que indistinto, pero nada más para ilustrar como estamos viendo violaciones a la máximas del principio de cooperación de Christ. Entonces, había uno que era el principio de violación de cantidad. Algo así, ¿no? Espérenme. Creo que era de principio de violación. Violación a la máxima. A una máxima, ¿no? La máxima era una que se llamaba. Era una máxima era que, según Grice, era que tienes que ser claro en lo que dices, ¿no? Entonces nos platicó ese día, el 15 de junio, Slowly. No, pues, yo me acuerdo que, pues eso es muy común, ¿no? Por ejemplo, la otra vez estábamos en un parque, mi esposo y mi hijo, y entonces, hagan de cuenta que dice, el esposo quería decir algo a Slowly, ¿no? Como que tengamos una noche de pasión o no sé, algo así, ¿no? Pero lo dudo mucho, ¿no? O vamos a cenar, ¿a dónde? Vamos por un helado, ¿no? O sea, el chiste era que el niño no se enterara, ¿no? Entonces le dice el esposo al niño, no, pues, vete a la fuente y ahorita vamos por ti. Nosotros vamos a ir a una parte, regresamos en 2 minutos, no te preocupes. Y es lo así, ¿por qué lo llevas a la fuente? ¿Por qué dices que se vaya a la fuente? ¿Por qué le dices que se vaya a la fuente? O sea, se va a mojar, o sea, que no tienes cerebro. Y es lo así de, un día, esposo. Uno. Y pues en ese momento le dio un infarto Slowly, ¿no? Y desgraciadamente no se murió. Entonces ya les dije que B nunca contesta, sino que B responde o dice. Se traumó la pobre Slowly de que me burlé de ella, ¿no? Y entonces hubo otra frase que dice, seguramente es de Oriente esta frase, porque pues yo nunca la he escuchado. Entonces tiene que ver en relación con la oración, Juana tuvo 2 hijos y se casó, ¿no? En vez de Juana se casó y tuvo 2 hijos, ¿no? Entonces dice Slowly, ¿no? Pues es ambigua porque se puede interpretar de esta manera o como que se comió el pastel antes. Y yo así de, oh, Dios mío. No, pues a mí me falta bastante barrio y la verdad no me interesa adquirir el barrio porque ya vi en qué termina la gente. ¿Tiene barrio? Tajmex. Entonces pues no, ¿verdad? Y entonces ya fue así de, bueno, ni siquiera soy, ni siquiera vivo en el de CDMX. Me siento súper off de todo lo que pasa, la verdad. Pero bueno, pensé que iba a transcurrir mi universidad más tranquila que esto, de andar haciendo estos audios. Yo pensé que iba a ser así de nada más puros MBs, que nadie me hable. Pero bueno, ya vi que no puede pasar un día sin que yo llame la atención a la universidad. Entonces pues ya que, lo cual eso no es relevante en ninguna forma. Pero, al final Slowly sí lo dijo. Entonces, Juan dijo, vamos al cine esta noche. Entonces, Pedro contesta. Ahora lo dijo con G, contesta. Pedro contesta. Casi iba a decir contesta, pero no. No, pues ya no le dio su aparato vocálico, su sistema fonatorio. Para decir contesta, ¿no? Entonces fue así de. Y Pedro contesta. Ahora ya lo hizo con una oclusiva sonora velar. Así, no, bueno, está bien, ¿no? Hay que ser originales. Y luego ya, como punto final, pues ya. Sí, la verdad es que la casa estuvo aburrida a mil. Siempre, qué raro, ¿no? Y me dice. Entonces puso unos ejercicios, ¿no? Y entonces hagan de cuenta que no apuntó los primeros 2, pero ya escribió los otros 7 que puso, ¿no? Y entonces ya al final fue así de, Maestra, ¿cómo quedaría la primera oración, no? Creo que era lo mismo de fuerza ilocutiva y fuerza quién sabe qué, y la fuerza literal. Y fue así, maestra, ¿puede decirnos, si es, no, fue de la violación de las máximas, sí, dio ejemplos de violación a las máximas, es decir, te pongo unas oraciones y tú ves si se viola alguna máxima de Grace, ¿no? Y ya, entonces, no escribió las primeras dos, pero ya cuando le dijeron fue así, ¿ese faltó? ¿Y dónde está? ¿Dónde está? O sea, ¿dónde está? En el pizarrón, ¿no? Ay, ¿dónde está? No, ¿dónde está el eso? Ay, ¿lo borré? Ay, ya. De verdad, no está concentrada, Slowly, ¿eh? No está concentrada. Yo no sé qué voy a hacer, de verdad, pero bueno. Pero bueno, ya ya eso fue todo respecto a Slowly. Y ya fue así de, ¿no? Y entonces, pues sí. Entonces ya fue así de, uy, pues perdón, el hashtag es hashtag uy, pues perdón por molestarte con mi clase. Sí, no me fue horrible, fue así de uy, pues perdón, niña, Yo pensé que por eso venías a la clase, para aprender, no para andar rezongando, sí, ¿qué onda? O sea, ¿de verdad eso son así las escuelas públicas? Pues sí, parece purgatorio, la verdad, Ese purgatorio así, ay no, yo no quiero pasar, que alguien pase, que alguien más pase. O sea, tú haces eso en una escuela, por ejemplo, en las escuelas que yo fui, tú haces eso y te mandaban reporter, así como que. Sí, pues sí. Sí, no. No, pero sí, es en escuelas públicas, de verdad que bueno que no fui a ninguna escuela pública, porque aparte no, no compartir todas esas frases fosilizadas de ustedes, de los de Oriente, pues sí puedo aparentar que pertenezco a donde pertenezco, ¿no? Entonces, pues sí. Sí, no, qué onda. Pero bueno, sí, no. No, qué bueno que nunca he ido. Nunca fui a una escuela. Hasta ahorita, ¿no? Nada más porque sí, ¿no? Nada más dije, ay, pues vamos a ver, ¿no? Pero la verdad es que no estuvo tan mal, ¿no? Nada más Mextle es como que, no sacas esas frases, maldita naca. Pero pues ya que, ¿no? Pues ya que le hacemos, ¿no? Pero sí, el hashtag es, uy, pues perdón por molestarte con mi clase. Y hashtag, las sillas tienen vida porque te tiran. Las sillas de rufle tienen vida porque te tiran tus cuadernos, ¿no? Entonces, pues por eso. ¿Y pues qué? ¿Ustedes creían que eran menos animadas las sillas o qué? No, claro que no. Tienen mucha vida las sillas. Mucha. Bastante. Punto.